Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de preguntas y respuestas en el corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros venimos todas las semanas poniendo el alma en el ruedo, completamente enamorados de todas esas preguntas que ustedes nos lanzan ahí. Y bueno, estamos haciendo la tarea como es para traerles las respuestas que son, para traerles los cuentos tal cual como pasaron. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el curso histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si entre tú y yo llegamos a este acuerdo para dividir nuestras diferencias entre sábanas blancas, porque aunque estamos inspirados un poco por la salsa hoy, no debemos olvidar nunca que este mensaje llega a ustedes gracias a la inspiración de esos artistas del ritmo vallenato de allá de la hermana nación de Colombia. Esa gente que siempre dice que las cosas salen bien es cuando se hacen ¿cómo? Pues consentimiento. Eso es correcto. Un ejemplo de consentimiento, bueno, el homenajeado de esta sección, Chayanne, que dice, acércate un poquito, Salomé. Ah, bueno, ya Salomé dirá si sí o si no. ¡Eso! Que ustedes vean. Entonces, bueno, ya ustedes saben. Miren que antes de empezar con esto, como siempre, recordarles que estamos en todas las plataformas digitales. Apple Podcast, Spotify, estamos en eBooks, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Salimos por todos lados, tenemos el coritohistórico.com también. ¿Qué más nos falta por ahí por mencionar, Manao? Bueno, la misma página web del coritohistórico.com, pueden entrar a la sección de Chayán, se llama Elmer, y allí, una vez registrados, o sea, una vez ustedes pongan su nombre, pueden hacernos preguntas para esta sección. Pero por favor, traten de que sean breves para que dé tiempo a todo el mundo de, y sobre todo a nosotros, de investigar. Y también traten de que no sean repetidas, o sea, recuerden chequear antes de preguntar, chequeen antes si ya tratamos algún tema o algo, porque hay veces que preguntan cosas que ya hemos tratado hace por lo menos 2-3 meses, como que, oye, mano, eso ya lo tenemos, pregunta otra. Pero dale tú ahora, Dorian, ¿qué menos traes hoy en esta sección para que tú arrecies? Mira, vamos a arreciar, darle chispa, candela y fuego a este asunto con las preguntas que traemos para hoy. Mira, tú sabes que yo vine hoy, Javier, alta, tú sabes que yo soy altamente católico. Ay, no me digas que va a volver el Evangelio según Dorian. Ah, bueno, va a aquí yo traigo aquí, mira, nos hicieron unas preguntas y yo dije, no vale, pero estas preguntas relacionadas con la fe y la iglesia y la cosa, claro que yo las voy a responder. Entonces, bueno, yo voy a ir aquí con la primera. Adelante, enviado. Que nos pregunta Gregorio Figueroa. Él nos pregunta, primero dice, mira, tengo otra inquietud y sé que al profesor Lara no le gusta Cumaná, pero bueno, aquí pasaron cosas, pues. Okay. Entonces dice, por favor, investiga el caso de Adán Edón, quien fue capturado en Cumaná por herejía, y de Ana Rodríguez de Villena. Único caso de herejía en Venezuela. Oye, entonces, bueno, líder, eso está profundo. Arrecia ahí, enviado. Hay un campamento, hay una nube en el campamento de los hebreos. Yo siento poder. Fíjense esto, muchachos. ¿Qué pasa con esta pregunta? Esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con eso que conocemos quizás como la Inquisición. Tan claro de este movimiento de la iglesia que básicamente perseguía. La referencia más clara que hay sobre la Inquisición es estas mujeres que quemaban por brujería. Sí, quemaban brujas y agarraban gente y, por ejemplo, hacían persecuciones a judíos. O sea, los perseguían. Se veía una persona que no estaba comiendo cochino en la calle, la acusaban de lo imaginable y demás. Los expulsaban de España. O sea, los mandaban que sea América o hasta fuera de posiciones españolas. Exactamente. Entonces, bueno, la Inquisición te perseguía. Eran como unos policías espirituales, digamos, Y estos policías espirituales se desplegaron también, llegaron al Nuevo Mundo, llegaron incluso al territorio que hoy conocemos, que hoy tenemos como Venezuela. Incluso oficialmente llegan el 14 de septiembre de 1611. Y bueno, habían comisarios del Santo Oficio, que se llamaba, y otro personal en, bueno, varias provincias. Mira, los encontrabas en sitios como Barinas, Barquisimeto, en Caracas, en Cumaná, en Maracaibo, en Margarita. Entonces, los casos por los que pregunta Gregorio aquí son muy interesantes. El principio, el de Adán Edom. ¿Qué pasa con Adán Edom? Bueno, calificado, acusado de hereje pertinaz. ¿What? Bueno, porque estaba descarriado 115 Ya, veces. no solo eres hereje, Ah. sino que también eres más que un hereje, eres arrechísimo. Claro. Adán Edom era un inglés comerciante de especias de un pueblo cercano a Londres. ¿Qué pasa con él? Que él dice, mira, yo me voy para el Nuevo Mundo. Y él se monta en un barco que iba para Cumaná. Ah, no, pero es que se va a ver el error, o sea, si el carajo no iba a Cumaná, no iba a pasar esas vainas malas. ¿Estás viendo, Gregorio Figueroa? ¿Cómo se cuando la gente va a Cumaná, la gente buena? ¿Qué pasó con Adán? Adán tenía la particularidad, porque bueno, sabemos que en el Santo Oficio, mira, a ti te veía, como dijo Javier, que a ti te ofrecían cochino frito y tú decías, no, yo no como eso. Epa, te veían raro y podías ir a parar al Tribunal de la Inquisición. Entonces, acá, en el caso de Adán, él se montó en el barco y bueno, de inmediato él dejó claro, mano, que él era protestante, porque tú sabes que los ingleses no estaban en concordancia con la Iglesia del Vaticano. Correcto, eso lo comentábamos en un episodio, el de Luis López Méndez, todo el peo que era de los ingleses llegados a Venezuela, que entonces lo veían feo porque ellos no eran católicos. No eran católicos, son protestantes, son que eran cristianos, pero no eran católicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se bajan en Cumaná, van de inmediato a acusarlos un cura que iba en el barco y seis testigos que iban acompañándolos en su relato, porque manifestaban que Adán Edom no se sentía bien de su fe y era hereje. ¿Por qué decían esta vaina? Primero, cuando nosotros veníamos por el mar, dicen los muchachos, los testigos, y rezábamos, los demás del navío, todos estábamos rezando todos los días, Adán nunca llegaba a rezar con nosotros. Ponte que él decidía dormir una hora más. Sí, claro, Y él, carajo, o nada, sea, sos usted. obligado. O sea, me vas a joder por dormir, porque de dormir, si yo puedo hablar con Dios cualquier hora, déjame dormir. Entonces, otra vez, en otra oportunidad, iban rotándose una imagen de Nuestra Señora del Rosario para besarla y tocarla. Y cuando llegó a él, a Adán, él no la quiso besar y la apartó con la mano. Mira, honestamente, yo le doy razón a Don Ay, o sea, que eso anda manoseando una foto de una virgen, vale, o sea, ustedes son cochinos, o sea, esos tipos como que están haciendo más que manosearla, porque, ojo, unos tipos en un bar con mucho tiempo se ve mujeres, se ponen a tocar y ves una imagen de una mujer, coño, mano, eso está raro. Eso está raro, líder, es que son maniáticos, ¿eh? Mira, tú sabes que bueno, para más, lo otro que le achacaban aquí a Adán Edom es que una vez estaban recogiendo la limosna, las ofrendas del capitán del navío a los pasajeros, y Edom dijo que los santos no comían dinero, que están en el cielo. Coño, pero don, como que, o sea, ya ahí no lo puedes poner porque, coño, mano, estás pasando tacaño. Mandar los reales y ya deja el fastidio. Sí, chocador de carro también. Entonces, ¿qué pasa? Que a nuestro Adán quería llegar a Cumaná y bueno, establecerse ahí y vacilar, pero resulta que cuando llegó lo atrapó mira, el comisario del Santo Oficio de una vez y con todo eso que le dijeron, porque eso había causado un escándalo en la gente de Cumaná, que ese tipo estuviera ahí, y lo enviaron a Cartagena, porque en Cartagena estaba el Tribunal del Santo Oficio. Y entonces allá le ponen un abogado y un asunto, y el mismo abogado desiste de defenderlo. Dice, y no, yo no puedo con este hombre. ¿Por qué? Bueno, porque él dice que no le importa nada, que él es protestante. No, lo que era no le están coheterco, vale. No, a mí no me importa nada. Y bueno, Adán Edom fue condenado a la hoguera, le confiscaron los bienes y lo pasearon por Cartagena. Lo quemaron como las brujas, po. Verga, todo por ese terco. De Todo verdad, por porfiado. marico, la Inquisición fácilmente me podría haber desconectado a mí, si lo vemos de esa manera. Sí, tal cual, en este momento te escoñeta. El otro caso, muy interesante también, el de Ana Rodríguez de Villena. ¿Qué pasó con ella? Esta es una mujer margariteña que vivía en Cumaná. Esta mujer estaba allá en Oriente con su marido tranquilamente, todo era risas y diversión. Pero entonces de pronto hubo el testimonio de 11 testigos que decían que Ana se dedicaba a echar la suerte de las habas, que me imagino que es como tirar unos caracoles, un peo ahí, rezar la oración del ánima sola, hablar con los muertos y que daba hierbas para el bien querer. Coño, eso es como una cosa ahí muy de Brujas de Salem, o sea, la están acusando de brujería directamente, es una acusación bien grave. Bueno, incluso uno de los testigos dijo que volaba. Ah, no, chico, ¿y qué más hacía? Ah, bueno. También se ponía a hablar con un chivo llamado Blackfield. Entonces, a esta mujer la van a buscar, el comisario inquisitorio, y dice que, bueno, en su primera audiencia, ella manifiesta que ella estaba arrepentida por haber ofendido a Dios, y ella cuenta que ella conoció al diablo una vez con un piache indio. ¿Qué pasa? Ella llegó, el piache le preguntó, ¿qué haces? Y el indio, no, aquí invocando a mi curador. Y cuando se dio cuenta, no, pero tú estás como llamando al diablo, llámalo ahí, que yo tengo un dolor de espalda para que me lo cure. Bueno, y resulta, dice Ana en su declaración, que el demonio se le apareció el día siguiente en forma de un paujil. ¿Tú sabes cómo un paujil, Javier? Es un pájaro, ¿no? Un pájaro, pero el paujil también es esta marca de ron, yo diría popular o infame, no sé cómo llamarlo, de allá del estado Sucre, que hacen en Irapa. Imagínate si se le apareció un paujil y no, bueno, obvio tenía que ser Satanás que le llegó ahí. Verga, bueno, Satanás es otra forma de estrellas, pero verga, que te forma un paujil es la vida más oriental que puede existir. O sea, eso puede ser hasta cierto. Eso es verdad. Entonces, bueno, ella cuenta esto y admite que ella se había echado la suerte de las habas, o sea, se hacía su brujerita y se usaba sus hierbas. ¿Qué pasa? En la segunda audiencia, esta mujer dice que hace como 5 o 6 años, su marido le dijo que tenía que trabajar, rebuscarse una cosa por ahí, porque no había recibido nada para darle sustento. Y entonces esta mujer dice, ella manifiesta que en medio de la desesperación dice, es posible que viniera el diablo y me llevara. Como que mira, no tengo real pate. Ay, Dios mío, que me lleve el diablo, que este hombre no me dio ni medio. Ya va, y por eso es que la arrestan, por bueno, así exclamar eso. No, no, ella está, esto es en su audiencia. Ella está echando este cuento hace 5 años y 6, de hace 5 o 6 años diciendo cómo el diablo se le aparecía. Y entonces ella, cuando dijo que se la llevara el diablo, ella dice que se le apareció un hombre y le ofreció la solución de clavarse un cuchillo en el cuello para que culparan al marido. Mano, yo lo que veo ante todo esto es que esto es una persona que tenía una especie de problema de salud mental, como un poco como una esquizofrenia, un asunto. Pero bueno, en ese tiempo obviamente no iban a decir eso. La siguiente declaración de ella es que, mira, a mí el diablo me tiene demasiado perseguida. ¿Por qué? Porque yo venía en un barco también hace tiempo y se me presentó en forma de un indio desnudo. Y te, bueno, pero es un delirio arrecho. Esto está fuego, huye de todo. No sabían qué hacer, tú estás descarriada como 115 veces, mujer, le decían la gente de la Inquisición, y la condenan al destierro por 2 años de Cumaná. Ella se salva de la hoguera, pero la condenan a eso y la condenan como que a arrepentirse. Mira, tú tienes que andar con un velón por ahí arrepintiéndote de esas cosas que eso hacía, de esa brujería. Pero bueno, estos son los casos así de Ana de Villena, que era un caso de herejía, digamos. No fue completamente herejía, porque si no lo hubiesen quemado, como en el caso de Adán, pero bueno, a esta mujer le dieron como que hay una sospecha, que hay algo raro que tú estás haciendo, y están 11 testigos diciendo lo mismo. Pero también recordemos que es Cumaná y el chisme es deporte. Coño, está interesante eso. Y oye, qué loco, solamente una cosa así podía pasar, ¿dónde? En Cumaná, claro, en Cumaná. Ya ven por qué mi prejuicio no es de gratis. A ver qué traes tú ahí, enviado. Bueno, tú dices que tú vienes hoy religioso, vienes católico. Claro. Yo por mi parte vengo económico, pero así económico mismo, de verdad. Pero sí, no sí, como sí. Un García Pranks. No, o sea, yo me siento hoy economista, pero de los buenos. O sea, yo no soy de los que te van a mandar a comprar atún o tampoco te van a mandar a comprar que bonos de sangre de dictadura para que te hagas rico a costa de la gente muerta. No. Yo no soy Luis Oliver, yo no soy García Pranks, yo no soy ningún loquito de eso. Ok. Pero efectivamente, sí, vamos a hablar de real. Piyuyo, money, geld, pero solo un poco porque tampoco tengo mucho. Ahora, la pregunta es, saludos, bro. ¿Por qué no habla un poco de la familia Bolton? Ya que es una de las familias con más influencia económica en Venezuela. ¿Podría hablar un poco de esa familia y su contribución a Venezuela? Bueno, esto pregunta Ernesto Rodríguez. Ernesto, esta pregunta es, digamos, demasiado amplia porque abarca demasiado tiempo y verga. O sea, estás pidiendo como que mucho, pero voy a hacer el intento. Porque estamos hablando de una historia de 200 años. O sea, los Bulton tienen en Venezuela 200 años echándoles bola. ¿Y esto desde dónde viene? Bueno, hay registro de quién fue el primero con estos pedidos llegar a Venezuela. O sea, hay registro claro de quién era, de cómo llegó y todo eso. El primer Bulton, de esos famosos Bulton que fundaron un poco de cosas en Venezuela, en llegar fue un tipo llamado John Bulton Townley, originario de Lancashire, Inglaterra. Y por nacer allí en 1805, y llega a La Guaira, al puerto, en una fecha no determinada entre 1824 y 1826. La cosa es, ¿qué hacía una persona de Lancashire en La Guaira en esa época? Exacto. ¿Cómo fue a parar ese muchacho ya La Guaira? Bueno, este muchacho primero había llegado, o sea, no fue que él un día se paró y dijo, ay, ¿y si vamos para La Guaira? No, no, no, no. O sea, él se paró un día y le dijeron, mire, muchacho, aquí la vaina está jodida, pero váyase, agarra un buque y vaya a Cartagena, aquí está su tío que lo va a ayudar. Y efectivamente, él en Cartagena tenía un tío llamado Giles Bulton, el cual en Cartagena estaba de comerciante, o sea, carajo. Importaba bienes desde Nueva York, desde Inglaterra, los vendía en Cartagena y a cambio agarraba productos de Cartagena, añil, etcétera, y los enviaba hacia los sitios de vuelta, o sea, a Nueva York, a Inglaterra, etcétera. O sea, era un comerciante. O sea, se Ajá. trajo cosas como para armar su bodegón. Exactamente, ese fue Giles Bulton. Entonces Okay. él agarró a un sobrino y le dijo: hey, sobrino, llégase para acá y así aprende algo. Pero pasaba que esta es la época en la cual, año 1820, ya Venezuela y Colombia son una nación, o sea, es cuando estoy ya ahora la Gran Colombia. Y la Gran Colombia había firmado en el año 1825 un tratado con los británicos de amistad, comercio y navegación, por el cual instaban a que los británicos invirtieran plata en la Nueva República. Y entonces aquí, John Bulton, él ve como que, coño, ya he hecho buena plata con mi tío, debería lanzarme a ver, o sea, él está aquí en Cartagena, pero, o sea, aquí no voy a competir con él. ¿Qué otros puertos hay por ahí? Y ve el mapa y pilla que existe algo llamado La Guaira y se va para allá. Llega a La Guaira y entonces se dedica a lo que está haciendo su tío en Cartagena. Importa mercancías de Nueva York y de Inglaterra y exporta mercancías hacia Nueva York, Inglaterra, por su parte. ¿Qué Exacto, hace de aquí. exactamente? Hace su bodegón. ¿Qué hace primero él? Bueno, se trajo en noviembre de 1826 un cargamento de harina, quesos, vinos y velas. Todo que era para él, bueno, lo fue vendiendo. Y a su vez, ese barco que llegó con ese poco de costa, que era llamado Bergantín Swift, él lo llenó de café, cacao, ron y añil, todo de Venezuela. Es decir, esto era oferta y demanda al más puro estilo del temprano siglo XIX. O sea, el verdadero bodegón. Comprar cosas baratas y venderlas caras para afuera. Y bueno, traer cosas del extranjero baratas y venderlas a buen precio en Venezuela. Tiene su bodegón, pues. Imagínate tú, vale. Este tipo llegó a traerse entonces sus quesos de bola, porque tú compraron como que ibas por Margarita, llegó a traerse sus vinos de $3. Ah, bueno. Sí, pero él digamos que todavía no era dueño de su negocio, porque, o sea, él no tenía como una sede. Pero gracias a los tratos que hizo, o sea, tuvo éxito, el carajo después compra una casa, su primera casa en La Guaira, que es esa famosa casa Bulton, en esa ciudad que está ahí en Casco Central, o sea, está entre la casa Guipuzcoana y la biblioteca de La Guaira. O sea, los que han estado en La Guaira saben dónde es, o sea, los que tienen la biblioteca saben cuál es la casa, es patrimonio del Estado, de hecho. Sigue ahí hasta el día de hoy. Y bueno, este pana con lo real que hizo, o sea, siguió haciendo negocios. Pero también era de esos británicos que era como filántropo, porque el carajo decidió usar su plata para mejorar la vida de las personas, sobre todo las personas como él. Porque, por ejemplo, como comentábamos hace rato de citando nuestro episodio sobre los López Menes y los británicos en Venezuela, recordemos que en ese tiempo los británicos no tenían dónde enterrar a sus muertos en el país, porque los cementerios eran todos de la Iglesia Católica y bueno, un inglés, escocés o irlandés que fuese protestante, si se moría no podía ir al cementerio administrado por la Iglesia Católica. Entonces, Este Bulton resolvió ese problema fundando el primer cementerio para no católicos y también una capilla protestante. Claro, él como que hizo la cuestión por una cuestión ahí, un arreglo con el cónsul en Caracas, británico en Caracas, que era Robert Kerr Porter. O sea, Robert Kerr Porter le dijo como que, coño, vamos a hacer una vainita buena para que todos nos ganemos algo. Y coño, resolvió ese gran peo de forma privada, sin tanto rollo. Claro, siguió haciendo más cosas, como que, por ejemplo, invirtió también en una sociedad con un tipo llamado John Dalet, que fue la llamada línea de navegación de Roja, o Red D Line, que era una línea de barcos que transportaban mercancía y gente entre Venezuela y Estados Unidos en buques de vela. Es decir, los tipos se metieron de una en el transporte. O sea, tenían ya bien temprano, 1838, metidos en eso. Y seguirían allí, o sea, más años después ya les contaré qué más fundaron. Pero John Bulton también estableció una agencia de su casa que estaba con sede principal en La Guaira, en Caracas. O sea, creó una casa allí que administraba un socio de él llamado José María de Rojas. Y esta casa incluso sigue activa en Caracas. ¿Qué Es tal? la famosa casa de la Fundación Bulton, que está ahí por el Panteón. Ok, Chayanne, es un Chayanne, se llama Elmer. Ahí está, de la familia Bulton. Claro, y esa casa es museo, es centro de investigación histórica, hay archivos para revisar de cualquier tema. E incluso allí están una de esas curiosidades de la historia. Resulta que ellos, por alguna manera, agarraron los restos de unas estatuas que están en Caracas y las tienen allí. Ellos tienen allí, por ejemplo, lo que quedó de la estatua de El Saludante de Guzmán Blanco. Ah, mira, muy interesante eso. Sí, esa estatua con la que tumbaron, que la gente se enteró con eso, con las estatuas, las destruyó y vaina. Bueno, alguien agarró restos de las estatuas y las llevó para allá. La del Saludante, que, o sea, que es la que está como en mejor condición, no está tan conectada. Y también está un pedazo de la estatua del Manganzón, que es la que está sobre el Calvario. O sea, está allí una de las manos del Manganzón. Okay, coño, bien bueno, ¿ve? Que revisa si es posible visitar eso ahorita para ver si uno va a conocer la mano del manganzón. Sí, cheque, averigua que en internet hay información. Y el carajo, nada, después siguió invirtiendo su dinero en cosas interesantes, como que, por ejemplo, financió la construcción de un puerto, de un muelle en La Guaira. Y coño, también era como una figura importante. O sea, el carajo también estableció agencias en Puerto Cabello. Y coño, estaba montado, pues. Pero claro, él cuando ya vio que había hecho su plata y que ya estaba como que envejeciendo, se retira del negocio y se va a Filadelfia. Allí muere, de hecho. Pero, como sabemos bien, la casa Bolton no murió con él. O sea, ahora continúa bajo el siguiente en la línea, que es Henry Lord Bolton. Que, ojo, este es el primero. Porque otra cosa de esta gente es que se repiten los nombres. Pero el primero de estos es Henry Lord Bolton, es el hijo del primer Bolton que llegó a Venezuela. Este Henry Lord Bolton se casó con una mujer llamada María Dolores Rojas, que es a la vez familiar del pintor Aristides Rojas. Y bueno, Henry Lord Bulton, el primero, fundó la empresa H.L. Bulton y Compañía. Y a su vez, mientras tenía esa empresa, fue nombrado por los británicos cónsul de Gran Bretaña en Venezuela. Otra de sus inversiones interesantes es que es el fundador del Banco de Venezuela y del Banco Caracas. Ah, ¿qué tal? Ese El Banco de banco. Venezuela que se cayó antiel. Sí, pero eso no es culpa de él. O sea, el Banco de Venezuela que él fundó no tiene mucho que ver con esa mamarrachada que está ahorita gracias al chavismo. Pero, bueno, después de él, quedan las empresas, o sea, fallecen en el año 1891, y la empresa pasa a manos de los Bulton Rojas, que son Alfredo, Henry y John. Y de estos, el más destacado para nuestra historia es John Bulton Rojas. ¿Qué hizo relevante John Bulton Rojas? Bueno, era un poco como su abuelo en el sentido de que era constructor. Él mandó construir en El Paraíso, que era en ese momento la organización de moda en Caracas, donde están mudando la gente rica, la llamada Quinta Las Acacias, en El Paraíso. Esa quinta, ¿sabes cuál es, Dorian? ¿Tienes ¿Cuál? idea? Oye, tú sabes que yo me desplacé por el Paraíso varios años, pero no estoy claro cuál es esa. Bueno, la Quinta Las Acacias del Paraíso es actualmente eso que conocemos como Hogwarts, la casa de las brujas. ¡Wow! Es ahí el. Eso es la Quinta de las Acacias. Donde Exactamente, la están tus tíos, lo que comandancia. llaman de tus tíos. No, no, no, no me relaciones con esa flaca. Esa vaina es la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Brujibariana. Perro, yo, bultome lo que quedó tu casa, mano. Sí, o sea, chimbo, pero es esa la casa. Y ojo, tremenda casa. Que la estén ocupando esos delincuentes es otra cosa. O sea, pero ese palacio que ustedes ven ahí diagonal a la Plaza Madariaga, Claro. eso es obra de John Bolton. El segundo John Bolton. Bueno, mira, te cuento incluso que yo, con mis primeros días aquí en Caracas, yo juraba o pensaba de alguna manera que eso era Miraflores, que ahí vivía el presidente. Sí. Yo dije, guau, pero esto aquí tiene que vivir el presidente, líder. Y bueno, resulta que no, que es la casa de los bultos. Bueno, Casa de los Bolton, ahora Casa de las Brujas. Pero otra cosa, sí, ya yendo más adelante, porque, o sea, como le dije, es una familia bastante extensa. En los, digamos, bultos modernos, es decir, los del año, los del siglo XX ya, 1940 en adelante, son los que crearon productos como, por ejemplo, productos de la Mesa Nacional. Ellos crearon la marca Mavesa, Ah, la ¿qué de la tal? mantequilla. Con la mantequilla y la bayonesa. Exacto, eso es gracias a los Bolton. Claro, después se la vendieron, creo que fue a la Polar y es otra cosa. Pero también ellos estuvieron, fueron parte de lo que fue la empresa del Ponche Crema. O sea, ¿saben de Eliodoro González P? Bueno, De lo de oro, ajá. eso la financiaron también los Bolton en parte. No vale, pero es una gente importantísima, chicos. ¿Cómo tú me vas a decir que la bayonesa, el ponche crema, mira, altas Y personas? otras cosas por las cuales estoy muy relacionado son los fundadores de la empresa Avenza, esa aerolínea muy, muy relevante del siglo XX Oh, venezolano. O total. sea, esa aerolínea, bueno, de hecho, o sea, el Henry Lord Bolton más reciente, que falleció hace poco, año 2016, tengo entendido, él era presidente de la empresa. O sea, esa era la empresa de él, y ahí estaba él montado, él era el que llevaba el carro allí, por decirlo de nuestro idioma. Y bueno, esta empresa fue muy relevante. Y su decadencia se vino a ver ya con el acoso del chavismo, porque, o sea, la empresa quebró y bueno, también pasaron cosas como, por ejemplo, el secuestro del hijo de Henry Lord Bolton, Richard Bolton, ¿se acuerdan de ese caso? Claro, eso fue como en el 2000, ¿verdad? Claro, yo estaba niño, pero, o sea, eso fue el pan de cada Claro. día, los noticieros, ver cómo ese carro lo había secuestrado en una cuestión muy rara, donde estaban metidos desde la FARC, el ELN, hasta los paramilitares. O sea, una cosa que el carajo lo secuestra en Tocuyito. De repente el carajo parece que es en la frontera bajo un grupo irregular. Todo el misterio alrededor de eso y coño. Después el carajo lo liberan por suerte. Y lo último que sabemos así de la familia Bolton es, bueno, cuando les expropian el área a Tocuyito. Que eso pasa por manos del chavismo y todo lo demás. Ok. Sí, yo recuerdo mucho ese caso que de pronto tú estás viendo televisión y había un corte porque había una novedad o no había una novedad sobre el caso de Richard Burton, creo que se llamaba. Claro, Richard O Bolton. se llama. Sí, se Exacto. llama, todavía vive, según tengo entendido. O sea, el que falleció fue, bueno, Henry Lord Bolton, pero creo que su esposa, Lolita Winkleman, todavía vive, pero Richard todavía anda por allí. Desconozco dónde estará, pero bueno, espero que esté bien, porque de verdad su secuestro fue una cosa que horrorizó al país, parte de la historia negra de nuestra nación. Sí, vale. Pero bueno, eso es lo que va de la familia Bolton. O sea, una historia de 200 años en los negocios, que empezaron, ¿sí?, con una cuestión importante como es el comercio, pasando por la construcción de casas que son patrimonio de la nación, y bueno, la creación de la bayonesa y la mantequilla que comes Claro, hoy. que te permite comer tu arepa con mantequilla o tus espagueti con bayonesa. Ajá. Bueno, mano, de verdad bien interesante lo de la familia Bulton, incluso también lo de la casa Bulton acá en Caracas. Vale la pena ir a revisar para ver si en eso que llaman, si hay manera de visitarlo. Bueno, una vueltica por ahí sana. Mira, yo tengo, Javier, mi siguiente pregunta, porque bueno, tú viniste económico, yo vine altamente católico, apostólico y no obstante romano, Así es, además. enviado, así es, arrecia. Vamos a arreciar aquí con una pregunta que hace José Alfonso. José Alfonso dice lo siguiente: Hola, panas, ¿podrían echar el cuento del proyecto de Iglesia Venezolana Independiente del Vaticano, propuesto por el ilustre mamarracho Guzmán Blanco? Eso está profundo, líder, está descarriado. Diablo. Guzmán Blanco, tú tienes que arrepentirte porque estás descarriado. Escucha. Mira, José Alfonso, te voy a contar. Te voy a echar un aquí el cuento de cómo fue este problema que tuvo Guzmán Blanco, el gobierno de Guzmán Blanco, con la iglesia en general. Sí, se pusieron bravos, hubo ahí un tira y encoge, un problema. ¿Por qué? Primero, desde el Partido Liberal, sabe que Leocadio Guzmán es el papá de él, viene de los liberales, todo este asunto. Desde el programa del Partido Liberal vienen cositas por ahí, como que si no, el registro civil, el matrimonio civil, el asunto. Hay muchos de estos movimientos ya planteados, pero ¿qué pasa? El problema, la gota que rebosa el vaso, comienza en el año 1870. ¿Por qué? Porque las tropas de Guzmán Blanco, del gobierno de Guzmán Blanco a cargo de Matías Salazar, estaban peleando contra, bueno, todavía los que quedaban por ahí conservadores y todo esto, específicamente contra la gente del Mocho Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Ellos los vencen en el combate de Guama del 20 de septiembre 1870. Y en esa victoria definitiva para el control del gobierno, Guzmán Blanco está en Puerto Cabello y le avisa a su ministro de Interior, Diego Bautista Urbaneja. Por ahí respondimos unas preguntas al respecto en unos chayanes anteriores sobre él y su Ah, familia. correcto, este es el. No, pero no hablamos de esto, nosotros hablamos del primer Diego Bautista Urbaneja. Otra vez con los Y nombres, volvemos. claro que se repiten. Bueno, este es uno de estos descendientes, este señor. Y era su ministro de Interior y fue, mira, a decirle, le avisa a Guzmán Blanco a este señor, anda y habla con el arzobispo. El arzobispo era un señor llamado Silvestre Guevara y Lira, muy importante para esta historia. Y le dice, mira, ganamos, ya somos nosotros, somos los mejores, nadie nos baja de aquí. Tienen que llegar los anormales, como dijo Héctor Lavoe. Anda y habla con el arzobispo para que dé lo que llaman un tedeum. Ah, ¿Estás correcto, claro? sí. ¿Sabes qué? Un tedeum es esto, esta misa, este himno solemne que se hace como un acto ahí superior, que se hace en las iglesias a modo de acción de gracias, de celebración y acción de gracias. Ser una cosa como que, mira, hagan un tedeum ahí para celebrar que acabamos de ganar la guerra civil. Por fin, acabamos con esto. Sí, como una. Querían hacer un party religioso. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Guevara y Lira responden una carta a Guzmán Blanco condicionando hacer el tedeum a que él libere de una amnistía general y libere a los presos políticos, diciendo como que, bueno, pero yo usted tiene su triunfo, si usted está seguro de su triunfo ya, yo libera a la gente, pues, y vamos a vivir ya todo en paz, tú eres el que manda. No, no, no, no, no. Yo creo que lo que dijo fue, es más, a que tú no liberas gente de las cárceles, a ver si eres serio. O Eso es lo que hizo rechazar estás a cagado. Guzmán. Bueno, así lo leyó Guzmán Blanco. Guzmán Blanco cuando abrió esa carta leyó eso. Mira, que tú no liberes a esa gente, pues. A ver si tú de verdad le roncas. Y bueno, Túmame la Guzmán hojita. Blanco dijo, no, vale, ¿qué le pasa a este tipo? Le manda a decir con el mismo Urbaneja que tiene 24 horas para retractarse o se tiene que ir del país. Y el tipo no se retracta y lo expulsan. Ah, carajo, verga, pero la vaina se fue como demasiado lejos. Sí, bueno, el tipo no se retracta para nada, lo expulsan desde el puerto de La Guaira el 28 de septiembre de 1870. Entonces, aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque este tipo era la cabeza de la iglesia en Venezuela. Es expulsado, pero no, él no ha renunciado. Entonces, aquí hay un problema. ¿Qué pasa? Que para seguir ganándole terreno a la iglesia, Guzmán Blanco decide buscar la manera de que le asignen un arzobispo ahí más dócil, como más pana para lo que él quiere. Alguien que él controle. Alguien que él controle. Pero entonces, oye, no logra nada porque para lograr eso primero tiene que lograr que Guevara y Lira renuncie. Y este tipo se fue como que no, yo soy el arzobispo en el exilio, hermano. O sea, este huevón no me va a sacar a mí y empezó a hacer su lobby, se fue para Roma y todo esto. Entonces Guzmán Blanco decide, yo voy a dar unos golpecitos clave aquí, líder. Y Guzmán Blanco va y en 1872 suspende los seminarios de Caracas, Mérida, Guayana, Maracaibo y Barquisimeto. O sea, aquí no va a haber más cura. Verga, o Entonces, sea, le cerró la fábrica. no, ajá, le cerramos la cantera. Ya no va a haber más cura nuevo. Adicionalmente, esto en el año 1872. En 1873 ocurre un par de cosas ahí que siguen como comiéndole el cazabe por la orilla, en un principio por la orilla a la iglesia. Por ejemplo, está la en 1873, la del 1 de enero, que habilita el matrimonio civil y el registro civil. Ah, claro. La ley de registro civil que entonces les quitó ese negocito de los matrimonios a la iglesia y esa gente arrecha. Exactamente, pero esto fue muy controversial, Javier, muy controversial, porque obviamente el matrimonio era considerado como un sacramento. Entonces, un sacramento y bueno, de las cosas sagradas, sacramentales, espirituales, se encarga la iglesia. Eso es una jurisdicción que no le podían quitar. Pero si bien el matrimonio civil estaba ya pautado en el programa de los liberales, hay otra cosita por ahí que mueve a Guzmán Blanco. Y es Diego Bautista Urbaneja. O sea, que te lo comenté hace rato, que era su ministro de Interior. Ajá, pero ¿qué tiene que ver Diego Bautista Urbaneja con esto? Ah, bueno. Fíjate que Diego Bautista Urbaneja era viudo. Y él se quiere casar con su hijastra. Ya va. Me estás diciendo que Diego Bautista Urbaneja quiere casarse con su hijastra. Coño, pero cero sorprendido, o sea, cero sorprendido de que un mantuano pretenda emparentarse, casarse con alguien de su propio árbol genealógico. ¡Qué sorpresa! Para nada exacto. Sorprendido. ¡Wow! Quiso ser la Woody Allen y entonces este tipo... Cochino, vale. Este tipo se... Bueno, decide casarse con su hijastra y en el año 1868... 2 años antes de que pase lo del Tedeum y todo esto, y que expulsen a Guevara y Lira, él va donde Guevara y Lira y le dice, para el hermanazo, ¿sabe que me quiero casar con mi hijastra? Necesito que me dé los recaudos y el asunto. Y bueno, el arzobispo le dice, hermano, tú estás loco. Aquí no te vamos a permitir esa sinvergüenzura. ¿Cómo que tú? No, y que con tu hijastra, fuera de, ruede de ahí con su loquera, Usted, ¿tú crees que esto es Utah? Sí. Entonces, ve si en Margarita te casan. No sé, pero aquí no. Entonces, este tipo, Diego Bautista Urbaneja, se molesta, se tiene que ir a Curazao y se casa en otra iglesia que no es la católica. Ah, una iglesia donde le permitieron esa locura. ¡Ay, Dios mío! Claro. Entonces, se regresa casado, pero para el arzobispo Guevara y Lira, él viviera en concubinato, en una unión ahí, ¿sabes? Unión pecaminosa. Y que no aprobaba. Claro, en una unión totalmente pecaminosa. Entonces ahí ellos tenían ya como un piquecito personal. Entonces, bueno, se promulga la ley de matrimonio civil para que, coño, Guzmán Blanco dice, para que el pana se case con su hijastra sin problema, pues aquí en el país, legalmente. ¿Necesitan casado? Bueno, aquí lo casamos. Entonces, él promulga esta ley, es del primero de enero del año 1873, y el 14 de febrero. Se está casando Guzmán Blanco también para disimular la vaina. Va y se casa porque él dice que, mira, esto no precede el matrimonio por la iglesia. O sea, yo me puedo volver a casar por aquí, por el civil. Y fue a casarse con Ana Teresa, con su mujer, para disimular también que se iba a casar Diego Bautista con la hijastra. Ay, Dios mío, pero tanto escándalo por... Ay, chamo, los mantones y sus vainas. Entonces... Básicamente, cuando revisamos, bueno, lo que hay detrás un poco del matrimonio civil, también hacerle una segundita a uno de sus mejores colaboradores que quería meterle a la hija de su mujer, o de su ex mujer, pues de su viuda, de la mujer que murió. Incluso sobre este caso, hasta 1876 y 1877, Guzmán Blanco le está pidiendo al Papa que le acepte este matrimonio, vale, a él y a la hijastra, a Diego Bautista Urbaneja, a la hijastra. Pero acá tengo un fragmento, claro, yo tengo un fragmento por aquí de una carta que dice que el Santísimo Padre, como un acto más de previsión y bondad, autorizara al prelado para consentir que el matrimonio del doctor Diego Bautista Urbaneja con su hijastra fuera consagrado por la iglesia. Porque aquel eminente ciudadano sería en quien se fijara la mayoría de la república para la presidencia dentro de 2 años. ¿A quién le importa el Papa, po? No, que ese es mi candidato. Bueno, ¿y eso qué me importa? Tiene que estar casado, ¿qué me importa a mí? Sí, sobre todo una nación tan relevante como la Venezuela del siglo XIX. Ese negro le llevó a la cárcel seguro. Seguro dijo mucho texto, bótala. El tipo, exacto. ¿Qué pasa? Ante su ley de matrimonio civil se opone quien sería el obispo de Mérida, el Monseñor Bosset. Y este señor, obispo de Mérida, era un anciano, un viejito, y se opone a este asunto y le gira instrucciones a sus curas para cómo actuar al respecto y tal, y Guzmán Blanco lo expulsa del país. Resulta que este monseñor Bosset fue quien casó a sus padres, Antonio Leocadio Guzmán y Ana Carlota Blanco. Verga, qué bastardo Guzmán Blanco, qué implacable. Lo expulsa Javier, y el tipo, un señor mayor que llevan como en una silla móvil cargada por los guardias que lo transportan, lo iban a transportar a Cúcuta, y en el camino, bueno, se tropezaron, se cayeron, se cayó el señor, se mató. Ay, verga, todo por un... No vale. Entonces, bueno, Guzmán Blanco ahí prácticamente mató a este señor ahí. Porque este tipo además estaba haciendo todo lo posible para que Guevara y Lira renunciara, pero no había podido. Y entonces le dice lo siguiente al Congreso, Antonio Guzmán Blanco, que es a lo que alude José Alfonso con su pregunta. Y dice: os pido con plena convicción y asumiendo la más grande responsabilidad de cuentas por llenar, mi misión he hecho sobre mi nombre. La ley que independice la iglesia venezolana del obispo romano y perpetúe que los párrocos, perdón, sean elegidos por los fieles, los obispos por los párrocos y por el Congreso el arzobispo, volviendo hacia la iglesia primitiva fundada por Jesús y No, sus vale, pero apóstoles. está demasiado desfasado nivel García Banks. ¿Qué le pasa, vale? Está muy locote. Entonces, no, cuando aquí nos damos cuenta con todo lo que está ocurriendo, porque él pide esto, pero adicionalmente, por ejemplo, luego ocupa muchos terrenos y edificios que pertenecen a la iglesia, por ejemplo, lo que llamaban el convento de la Concepción, que es donde luego él construye el Capitolio, la ermita de San Pablo, que es donde luego construye el teatro. Él acaba con esto y además luego decreta la secularización de los cementerios, que bueno, uno un poco con lo que tú estabas comentando hace un rato. Y entonces funda el Cementerio General del Sur, o sea, le quita también esa cuota ahí, negocio de poder o lo que sea, a la iglesia. Pero en general, todo es parte como de una bravuconada, sobre todo por la ley de matrimonio y bueno, la renuncia de Guevara Lira. Era más bien parte de su guerra con Silvestre Guevara Lira, que se la gana, el señor termina renunciando. Y bueno, el Vaticano termina enviando a otro hombre No ocurra el cisma en Venezuela, para que para que no haga esa negocie con iglesia él, sí, loca. exactamente. Bueno, es que imagínate, o sea, si la iglesia católica en Venezuela ya es un peo, imagínate una iglesia venezolana independiente. No, mijo, qué absurdo. Exactamente. Bueno, Guzmán Blanco se iba a inventar esto, pero era como parte de una guerra, de una bravuconada, de un asunto en el que él estaba haciendo lo que le diera la gana. Y bueno, así pasó. Estos son los problemitas que tenía Antonio Guzmán Blanco con la iglesia. Para, bueno, realmente cuando vemos es un tema de poder, de quitarle espacios bueno, a la iglesia que ocupaba muchísimo dentro de la sociedad y la estructura de Venezuela. Bueno, sigo con el beta económico y ahora voy con otra pregunta. No, mano, full economía, vale, Sí, pide lánzate. Henry Núñez lo siguiente. Un corto sobre Ricardo Zuluaga, un tipazo. Bueno, vamos a ir brevemente sobre este pana. Porque es verdad, este es un tipazo, es uno de los empresarios más de finales del siglo XIX y principios del XX más relevantes. Y sobre todo es un recordatorio de que nuestra nación es mucho más que presidentes, militares o brujas. Pero yendo a él. Ricardo Zuluaga nació en Caracas en 1867. Era hijo del teniente ingeniero Nicomedes Zuluaga Aguirre y de Anita Tovar y Tovar. Es decir, era un carajo de abolengo, proveniente de unas familias que tenían ya tiempo asentadas en Venezuela, porque él venía de los Zuluaga, que habían llegado a mediados del siglo XVIII a Venezuela, y también de los Tovar, que eran esos famosos Tovar de Conde de Tovar y de Martín Tovar y Tovar. O sea, allí había con qué resolver. El muchacho, entonces, cuando es joven, lo mandan a los 12 años a la escuela de Antonio Esteller para que haga sus estudios. Y más adelante entra el llamado Colegio Santa María, que está bajo el cargo de Agustín Averedo, que es el que lo educa. El carajo logra salir de la escuela, pese a haber entrado tarde. Y años después entra a estudiar ingeniería en la UCV. Y coño, él era buen alumno, pero aún así se mete en peos porque, bueno, le tocó protestar contra quién. Bueno, Guzmán Blanco jodiendo y sus ganas de seguir gobernando. Él es de los estudiantes que se lanzan a la calle a protestar por ese peo y lo meten preso. Pero él dice, ah, coño madre, está bien, me metiste preso, pero tú no vas a seguir gobernando, huevonote. Y el pana, bueno, a pesar de esto, se graduó de ingeniero en el año 1888. Ya con el título de ingeniero bajo el brazo, él dice, bueno, panas, vamos a montar un emprendimiento. Y se va a Puerto Cabello. ¿Qué hace allí? Bueno, se asocia con un tipo llamado Manuel Felipe de Gurrutxaga y montan una fábrica de hielo. Porque, coño, Ajá, está bien, está bien. Oño, siendo vale. negocio, se enseña que hace tanto calor, unos hielos no están mal. Sí. Me entiendo, era de verdad. O sea, no es como ese vecino tuyo que se mete a chavista a lavar plata y se cree Bill Gates. No, no, no, nada de eso. Pero, lamentablemente, la idea parecía buena, pero la ejecución no lo fue tanto. Porque ese negocio sale mal y, coño, se ve obligado a venderlo y entonces vuelve a Caracas. Esta vez llega a Caracas y consigue un trabajito. O sea, como tiene su vaina de ingeniería, entra en la llamada Cervecería Caracas en el año de 1890. Pero pese a que él está ahí trabajando, él era un tipo muy curioso, o sea, era un estudioso de su área, la ingeniería, de electricidad sobre todo. Y él llega de esa manera a la conclusión de que él tiene que partir a buscar conocimiento fuera del país. Porque él descubrió un artículo donde alguien comenta que en algún lugar de Alemania, entre las ciudades de Frankfurt y Laufen, se logró experimentar con éxito el transporte de energía eléctrica a distancia. O sea, que se logró por corriente alterna llevar electricidad desde Frankfurt hasta Laufen por medio de plantas eléctricas y generación. Se le quedó interesado tanto eso que se puso manos a las obras y, coño, quiso decir como que, verga, necesito saber cómo logran esta vaina y para eso hay que ir al sitio. O sea, era un poco como lo que hizo José Gregorio Hernández o A.P. Mora, que decidieron ir más allá de las fronteras a buscar conocimiento para aplicarlo en el país. Y entonces él efectivamente descubrió que estos carajos habían logrado transportar electricidad de Frankfurt hacia Laufen en un experimento. Y coño, él había pillado que eso se presentó en una exposición sobre electricidad en Frankfurt. Y dijo, coño, hay que buscar alguna manera de que yo aprenda alguna vaina. Entonces el carajo, bueno, no llegó tanto a Alemania, pero se radicó en Suiza por unos meses para estudiar qué era lo que pasaba con eso. O sea, el carajo se puso ahí a ver la teoría, la práctica y coño. El carajo entonces pilló que esa energía se había generado a partir de un río. Es decir, habría descubierto de cierta forma la energía hidroeléctrica. Entonces se puso a pensar, coño, hidroeléctrica como que es el futuro en Venezuela. O sea, Venezuela lo que hay es río. Así que lo que hay que hacer es buscarse un río y poner a funcionar las plantas que seguro si funcionan bien en los ríos europeos, con los ríos venezolanos que son más caudalosos, algo van a hacer. Entonces, él se puso a investigar qué ríos había cerca de Caracas y llegó a un sitio que estaba, donde se estaba desembocando el Guaire. El Guaire, que era un caudaloso río en ese entonces, y limpio, sobre todo. Él descubrió que en una zona por los valles del Tuy, lo que es actualmente Santa Lucía, había el lugar propicio para instalar su hidroeléctrica. Y entonces ese es el sitio conocido como El Encantado. Exactamente, incluso el encantado es algo que a mí, yo no sabía que eso existía y me ha aparecido varias veces en TikTok como un sitio bueno que la gente está visitando ahorita y están como las máquinas y la vaina y la estructura, bien interesante eso ahí. Exacto, porque es la primera planta generadora de energía hidroeléctrica en Venezuela. O sea, antes de Guri, antes de todo eso, fue El Encantado la primera. Y entonces él, bueno, en ese sitio, él compró la tierra. Y ojo, él no era un tipo con mucho real. Él se endeudó para comprar esa tierra. Le pidió un préstamo a su hermano Carlos. Y bueno, él le dio la plata, pero compromiso de pagarlo a futuro. Entonces, él dijo, bueno, tengo la tierra. Ahora lo que tengo que hacer es, coño, montar la empresa. Y entonces, aquí tenemos una fecha importante para el desarrollo de nuestra nación. Porque el 12 de noviembre de 1895 se constituye la empresa conocida como la Electricidad de Caracas. Ah, ¿qué tal? Sí, o sea, él funda la empresa con 500 mil bolívares de entonces. Y entonces él funda la empresa, se pone como gerente general y la funda con, o sea, no fue un invento individual. Ahí estaba metido un poco de amigos de él, o sea, ahí se metieron, puso como presidente a Juan Esteban Linares, puso como directores a su hermano Carlos Zuluaga. Ah, que le debí unos reales, claro, coño, Claro, o director, sea, él dijo, mano. coño, te voy a poner como director para que co cobres en algún momento más de lo que me prestaste. Así ahí está un gentío metido. Y bueno, esa junta directiva le dijo, ok, Ricardo, ahora vete a Europa y compra las máquinas que hacen falta para que esto arranque. Y el carajo va a Europa, pasa 6 meses por ahí. Y de repente llega ya en mayo de 1896 a Venezuela listo con las máquinas, pero ahora la cosa era instalarlas. Eso era taladrar el cerro, poner tuberías y coño, eso implicaba mucho más plata. Pero aquí no hubo tanto problema porque él dijo a la gente, por favor, denme plata para resolver esto. O sea, eso como su crowdfunding. Y coño, le dieron la plata, o sea, como que arriesgaron más capital. Y coño, tenían unos obreros que también los carajos le echaban bola, tenían fe. Y coño, se lanzaron allí. Y finalmente, para el día 8 de agosto de 1897, empezó la primera transmisión de electricidad hacia Caracas. Berro, año día histórico. Exactamente. Entonces, bueno, ya la empresa tenía de capital 1.050.000 bolívares. Y ojo, ¿sabes quién fue el primer cliente de la electricidad de Caracas? O sea, la primera factura que se cobró electricidad en Venezuela. ¿De quién? La empresa donde había trabajado Zuluaga poco antes de fundar esa empresa. La cervecería Ah, la Caracas, cervecería. claro. Ah, claro, él fue para allá. Mira, ustedes necesitan electricidad para producir en la noche, imagínate tú eso. Claro, y no solo eso, sino que cuando hicieron el acto en el cual fue, se hicieron un acto para celebrar la fundación de la empresa que estaba dándose este acontecimiento, fue hasta presidente de la República, que era Crespo entonces. Y coño, la cervecería de Caracas, que era el primer cliente, a la inauguración fueron los creadores de los refrigerios, o sea, le dieron las cervezas. Ah, sí, cuadro un intercambio ahí, que todo, hermano. Claro, o sea, el carajo de verdad tenía esa visión de que. No, yo cuadro con esta gente para que sean mis clientes y así consigo unas birritas ahí para pa las rumbas, panas. No vale, era bien conveniente ese cliente de la cervecería Caracas. Sí, pero ojo, esta cosa, sí, se veía. Se parece a alguien con vinostro. Eso es otro tema, pero volviendo a lo que interesa. Esta parecía todo el color de rosa, pero era un poco más color de hormiga. No solamente por el trabajo que implicaba, sino porque, coño, pese a que estaba lográndose la cosa, la empresa seguía operando a pérdida. O sea, todavía estaban los carajos invirtiendo plata. Y sobre todo, Ricardo Zuluaga tenía sin cobrar plata como 4 años, porque, o sea, él vino a pedir sueldo, fue en el año 1898, que le dieron solo porque se había gastado ya los ahorros. Y coño, el carajo estaba ahí operando a pérdida, buscando clientes como loco, o sea, el carajo. Estuvo haciendo labor que es que de publicidad de puerta a puerta, diciendo a la gente que dejara esas lámparas de querosén, que lo que estaba de moda era la electricidad. O sea, el carajo casi que como loco iba por petare, se metía a cualquier sitio, diciendo que coño, la electricidad es lo que viene, panas. O sea, abandona el querosén, esa vaina es muy cara y se pueden quemar. Y coño. Eso es bien interesante, porque eso es, tú te acuerdas, Javier, bueno, yo digo en los tiempos de uno, que iban unos tipos por ahí ofreciendo televisión por cable. Sí, algo así. Bueno, así era Zuluaga, pero con la electricidad, mira, agarra electricidad, loco, déjese que lo sean ahí, Exacto, él eso es de mismo como antes. promotor se pateó Caracas y coño. Imagínate, convencer a la gente de que ponga electricidad a una gente que no tiene idea de eso. Y coño, el fruto de su trabajo dio resultados, pero ojo, desde el momento en el cual le dan su primer sueldo en el año 1998 a cuando la empresa por fin da frutos, pasan 6 años. Porque ya para junio Coño. de 1904, por primera vez en la historia, la electricidad de Caracas genera dividendos a sus accionistas. Les dan ahora un crecimiento del 9% anual. No vale, por fin, sí cuadra. Sí, ya por fin estaban respirando. Y sobre todo, esto es porque ha aumentado la demanda de energía eléctrica en el país. O sea, ya se empieza a contratar alumbrado público en las ciudades. Se empiezan, bueno, también aumenta la demanda y por eso el carajo empieza a buscar nuevas fuentes de energía. Porque él decía, se me está quedando chiquita esta generación de energía en. Eso, Encantado. necesito torrío. No, y el carajo entonces se va ahora a Los Naranjos, en el sitio denominado Lira, y bueno, crea otra turbina generadora en Los Naranjos, que esa era ahora de 350 kilovatios y empezó a generar servicio en el año 1911. Pero él empieza a ver que, bueno, primero a los afectó una sequía en los años 20, que coño, estaba afectando el suministro tanto en el Encantado como en Los Naranjos. Y entonces el carajo ve como que, coño, no puedo vivir solamente de los ríos. Y entonces se da cuenta que por esa misma época, de repente explota un pozo petrolero allá en el estado Zulia. Y entonces él dice como que, Coño, ¿y esa vaina será que genera energía? ¿Será posible? Coño, Ale, imagínate tú si genera energía. Bueno, entonces el pana decidió, coño, hay que moverse de la vaina termoeléctrica. Vamos a agarrar combustible de esa vaina que se está generando en este país y vamos a ponerla al servicio de nosotros para generar más real para nuestro futuro. Entonces el carajo ahora decide, coño, voy a montar unos terrenos en La Guaira. Y el carajo agarra, compra un terreno en La Guaira, en plena ciudad de La Guaira, o sea, ahí cerca, eso es ahora, donde está el famoso terminal ese de La Guaira, terminal de buses. Ah, claro, el nuevo y Exacto, tal. allí había una planta, Okay. que bueno, eso pasó mucho tiempo ahí abandonado, pero esa fue la primera central termoeléctrica del país, ahí por la avenida Sublette. Imagínate tú. Y ojo, esa es una central que era novedosísima porque era capaz de generar 4.000 kilovatios Okay, en eso. 1931 cuando se inauguró. Y es una cosa que, ojo, si comparas con lo que fue esa cuestión del encantado, que apenas generaba 240 kilovatios, marico, o sea, la estaba... No, lo hizo lo mismo unas 10 Más de veces, 10 unas, veces. sí, más de 10 veces exactamente. Y no solo eso, sino que la cuestión la ampliaron más adelante y llegó incluso a tener 5.000 kilovatios más. No, pero ahí estaba Zuluaga de verdad, mano. Ahora sí, yo me imagino que ahí sí ya logró pagarle y sobrepasar la deuda que tenía con su hermano Carlos. No, obviamente, o sea, el carajo murió rico en el año 1932. O sea, pagó sus deudas, resolvió y ya cuando él había muerto, cuando había muerto para el año 1932, su empresa estaba generándole al país cerca de 10.000 kilovatios. Nada más por una empresa que empezó con una planta en la que nadie creía, allá en el Encantado, y que sobre todo la empresa, cuando la fundaron, tenía un capital de 500.000 bolívares, año 1895. Y para el momento de su muerte, el capital de la empresa era 26 millones de bolívares. Es un empresario de verdad. Ah, 26 millones, como $5 ahorita. Sí, cuadra. No, no, pero no, coño, de verdad que es una gran historia e súper importante también porque tiene que ver por completo con el desarrollo de este país. Bueno, la electricidad obviamente fue el futuro. Así es, así. Y Ricardo Zuluaga trae la manera bueno, de llevar eso a la industria y también de forma doméstica y al alumbrado público y todo este asunto. Está bien bueno y bueno, y además logra, como el fin de cualquier empresario, como debe ser, generar sus reales, pagó su deuda y hizo real. Claro, y después de ahí, o sea, siguieron sus familiares montados en eso, o sea, los Machado Zuluaga, todo eso. O sea, fue una vaina que dio dividendos por años, pero bueno, o sea, aquí hablamos de empresarios que sirvieron para algo. O sea, aprendan. Sí, vale, gran ejemplo, Ricardo Zuluaga. Que bueno, decidió, mira, endeudarse, trabajar, aprender cosas, ¿no? Y que cómprate estas plantas en Axie Infinity, digo, llame el favor. Podemos dejar en que el carajo lo que de verdad hizo fue trabajar. No esa vaina de decir que vas a comprar unas plantas en Axie Infinity y cuando te vas a hacer rico. No, muchachos, hay que trabajar. O sea, vayan, búsquese un trabajo. Que eso anda. Y que no, yo dejaré que el dinero traje por mí. No, el dinero traje por ti. Trabaja tú y usa el dinero para después. Exactamente. Ñame. No sean ñames turbo, vale. Coño, gran mensaje aquí para cerrar este episodio del Corito Histórico. Con la historia de verdad que Henry tenía razón. Un tipazo, Ricardo Zuluaga. Se podría ampliar, pero a futuro. Pero, ¿qué dices tú ahora, Dorian? ¿Con qué cerramos? No, ¿Qué debe ya, hacer la ya gente? nosotros estamos ready. Lo que debe hacer la gente es, mira. Tú quieres, estás pensando ahí en un emprendimiento, emprende en darle like a este contenido si te gustó. Mira, ahí estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, dale like si te gustó, te puedes suscribir. Ahí tenemos una caja de comentarios, los estamos leyendo todos. Hay un señor por ahí bravísimo con Javier porque se metió con el pan con empanada, fíjense que lo estamos leyendo todos. También estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y bueno, nos apoyas muchísimo compartiendo este contenido. Diles ahí, manao. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas y bellas damas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 34, me quité ya. Yeah.